de perros paracaidistas a caballo. Nacidos en ¡Buenas! Bienvenidos a Pepe, propiedad privada, tu programa de radio para las personas pensantes, republicanas y amantes del orden, con la conducción de quien les habla, don Mario Conforme. Pero cállese que usted es un asistente. A ver, empecemos con el programa. Gracias, perros heroicos, que supieron morder donde había que morder, lamer donde había que lamer y morir. Buenas. Qué necesidad de gritar, ¿no? ¿Cómo les va, Mario Conforme? Pero muy bien, ¿cómo le va, don Quique? Usted debe ser medio sordo, por eso grita. Por supuesto, un nombre grande. Claro. Y acompañado, como siempre, por Emilio Servil. Buenos días. Pero ¿cómo le va, don Quique? ¿Cómo está? Muy bien, la verdad que muy bien. ¿Ustedes? Qué programón hoy, ¿eh? La verdad que viene muy prolijito, espero que no lo arruinen ustedes dos, ¿no? Pero si este es el programa de Mario Conforme. Está claro. ¿Qué? No sé qué tienen para mí. Bueno. Tenemos un programa cargado de cosas. Ah, bueno, dale. Mire esas lentes. Le quedan muy bien, Emilio. Gracias, pero lamentablemente tengo que comunicarle que no los uso por coquetería. Ah. Los uso porque estoy con mucho miedo por unos carteles anónimos que han aparecido en la estancia, con mi foto. Ah. Y estoy tratando de que en los alrededores no me reconozcan. ¡Qué injusticia, eh! ¿Aparecieron afiches anónimos? Anónimos, sí. Nadie los firma. Está muy mal. ¿Y cobardes. Afiches cobardes. Esa es la palabra, ¿no? ¿Qué dicen los afiches? Canallas. No me acuerdo textualmente, pero algo aproximado a... ¿cómo podés trabajar, Emilio Servil, con mi nombre y mi apellido? Upa. Con ese señor que tiene más hectáreas de las que declara. Ah, aparte muy finita la afirmación, ¿no? Sí. Lo deben conocer a Mario, el que firmó. Para mí es una injuria. Pero por supuesto, ¿cómo lo va a hacer un juicio? Yo tengo todo declarado. No le habrá quito usted, Mario, a los afiches, ¿no? ¡Hombre! Bueno, perdón. Mario me aprecia mucho, jamás haría una cosa así. Y usted, Emilio, está con miedo. Se lo nota, de hecho está pálido. Estoy muy asustado, sí. Estoy muy asustado, pero solamente me tranquiliza que tengo la protección de don Mario. Y... Pero además, ¿te imaginas yo poniendo carteles? No, la parte en contra de mi querido esclavo. No, claro. ¿Cómo esclavo? No, hombre, ¿cómo esclavo? Claro, te dijo cosas, perdón. Sí. Yo quisiera responderle a los carteles, si me permiten. Qué coraje cívico, ¿eh? Yo, Mario, es más, yo le he acompañado personalmente a una escribanía donde él, tierras que eran de él, se las ha dado a amigos de él. Mira qué gesto bondadoso. Es un hombre muy generoso. Y además de eso... Alguien mal pensado podría decir que eran testaferros, igual de Mario, pero... ¿Qué? ¡Hombre! No, una barbaridad. Alguien mal pensado, no yo. Pero por supuesto. No, es un hombre generoso. No. Testaferro no es sinónimo de generoso, ¿no? Creo que no. No, entonces no. Hombre, tiene unos amigos que le regalan unos campos. Y mira, ¿usted tiene miedo por su vida? Es la pregunta que le hizo Silvestre a los periodistas de La Nación y de Clarín, se la hago a usted. ¿Tiene miedo por su vida? Sí, tengo miedo de que me golpeen o que me estén esperando detrás de la tranquera, como decimos allá en la estancia. Igual lo puede ver, porque se puede ver, ¿no? No. Pero si están los patos altos. A veces hago los trabajos nocturnos también, donde don Mario no me facilita una linterna para que yo agudice mi visión. Gustavo Silvestre, que es amigo de ustedes además, le preguntaba a D'Amico, de La Nación, si no temía por un nuevo caso Cabezas. Se lo pregunto a ustedes. ¿Emilio? No, lo desconozco completamente el caso Cabezas. Pero por supuesto, Cabezas, ¿eh? Un tema viejo. Ah, ok, bueno, pensé que podía estar también, perdón. Perdón, Emilio. No es de esta dictadura. No es de esta dictadura desde anterior. ¿Dictadura? ¿Cómo? ¿Dictadura por la actual, dice usted? Por supuesto. Ah, sí. Emilio, nos solidarizamos con... Disculpa, me está llegando un mensaje de texto. Sí, claro. Ay, qué bueno. ¿Qué? Gustavo Silvestre. Ah, justamente. Me manda que se solidariza conmigo. Ay, sí, Gustavo. Por esta amenaza que estoy sufriendo. Y... que le lave el delantal con el que me ayuda a servir el café los jueves, bueno. Que el jueves pasado lo manchó. Bueno. Gus, desde acá muchas gracias y quédate tranquilo que ya lo lavé, yo lo lavé todos los viernes, higienizo todo lo que usamos los jueves. Gustavo, que va a venir la semana que viene o la otra. Gustavo, sí. Lo más probable es capaz que tengamos una comunicación telefónica, me dijo que le da miedo hablar y no entramos todos en la radio con los y aparte la patotaca. Los que los cuidan. La patotaca. Es complicada la patota, atasca por todos lados. ¿Sí? ¿Vieron la tapa? ¿Vieron la tapa de Revista Noticias? ¿Pero qué fotos le sacaron? ¿Cómo se prestó ese hombre para la foto? No, creo que es un foto de foto. ¡Pero no, hombre! ¿Cómo se prestó para la foto ese... Fotomontaje, me parece. ¿Qué? Fotomontaje, está montado. ¿De qué? De Néstor Kirchner. ¿Cómo? Simulando que sea... ¡Ah, hombre! Yo sé que se puso para la foto. Además, el traje igualito le entró. Emilio, ¿le da miedo la situación que se vive en el país? Sí, yo estoy muy asustado. Además de que hay mucha inseguridad, ahora, a los que tenemos un pequeño espacio, ya sea en las estancias de grandes estancieros como el señor Mario o en los medios, nos están persiguiendo. No, es que lo llaman por teléfono, lo amenazan. Upa, bueno, eso es grave, ¿eh? No sabes. Y lo que nos dice Emilio, que te lo digo yo, porque se ve que... Mire cómo se pone con ese estado, pobrecito, sí. De vergüenza, pobrecito. Es un pobre hombre, ¿no? Claro. Los carteles, ¿no? Que decía. De la paternidad, del hermanazgo dudoso de... También se refieren a ese tema... A los hermanos. Han involucrado a mi familia. No, ese es un límite que no se puede pasar nunca. No, pero además, cuéntele, los hermanos son parecidos. Pasa que es sospechoso que sean muy parecidos a Don Mario. Pero que no tiene nada que ver, hombre. Para mi familia es un orgullo que sean parecidos a Don Mario. Está bien, bueno, pero alguien puede sospechar que tal vez Mario tuvo algo que ver. No, es más, estoy en tratativas de conseguir una camarita para que mis hermanos, lean un texto que está escribiendo Don Mario. Okay. Y a ver si lo podemos sacar en algún canal, ¿no? Bueno, y ahora, como este es el programa de... Bueno, es el programa de Mario. Vamos al tema musical del día. Ah, perdón. ¿Por qué siempre vamos a mandar un tema musical? Ah, no, claro, nosotros tenemos temas musicales y ustedes... Bueno, por supuesto. A ver, claro. Ahí va el tema. La noche brilla en la disco, bailando te doy un mordisco, pero hay algo que me hace el bocho, tengo al lado bailando un morocho. Yo nunca hago diferencia, pero el morocho me molesta. Un morocho no es extraño, si en la disco es el que limpia el baño. Oh, si el morocho es empleado, todo bien. Oh, si el morocho es empleado, ok. No baile conmigo, es una cuestión de piel, es una cuestión de piel. Ya basta de amargura. ¡Qué temor, eh! Qué es bien. Que está bien, por supuesto, ¿eh? Hay que escuchar todo. Y aparte escuchamos temprano. Esto es pop. Esto es pop, sí. Le gusta a Emilio eso. Lo vi bailando, además. Sí, no lo conocía y bueno, es tan bueno que el cuerpo solo se me fue moviendo. Sí, excelente. Bueno, cambiando de tema. Sí. Señor, ¿qué me vas a decir? No, que Dani Calvincic también estaba bailando afuera de estudio. ¿Lo vieron? Sí, lo vi, por supuesto. Mira cómo baila. Además es un gran bailarín. Así dicen. ¿Reunión de los jueves? Reunión de los jueves, el cambio de tema. Es reunión de los jueves. Ah, hubo reunión. Hubo reunión. ¿Preocupados por la dictadura y...? No, estuvimos hablando mucho de lo que está pasando con el... La Rosa. Ah, La Rosa. Bueno, ahí... Mire. Señor La Rosa. Si tenía llaves es porque alguien se las dio. Ah, pa. Nadie tiene llaves porque sí nomás. Ah, está muy bien. Por supuesto, nadie tiene llaves porque sí nomás. Ok, bueno. Eso va a tener que investigar la justicia, ¿no? Emilio, yo le he dado un pendrive y le he mandado a hacer cosas así. Emilio, ¿usted ha hecho espionaje? No sé cómo llamarlo. Don Mario me mandaba y me decía que era un curso de computación, pero secreto, que no lo podía saber nadie. Okay. Y yo voy avanzando. Gracias. ¿Y a dónde iba? Al Ministerio de Economía. ¿Y se sacaba data de la computadora del ministerio? Pero no es data, información así, que es información que todo el mundo puede tener. ¿Sí? Alonca también. Ah, Alonca, claro, muy bien. ¿Y qué data había ahí, de Mario? ¿Algo? No, yo en realidad no la veía. Yo iba, colocaba un aparatito de aproximadamente 4 o 5 centímetros. Sí, pendrive. Pendrive. Sí. En el... Por eso estudié inglés. No, muy bien. En el cajoncito que va abajo de la computadora y después le llevaba toda esa información. Es más, ya ahí yo ya tenía, los muchachos ya me conocían y me llamaban la ardilla Emilio. La ardilla. La ardilla. La ardilla, Emilio. Tiene los jocosos si lo ves entrar. Aparte, el topo la rosa y la ardillita. ¿La ardillita o la ardilla? No, ardilla. La ardilla. Tampoco faltarle el respeto, ¿no? Obvio, hombre. Muy buena gente, muy amigables. Muy bien, muy bien. No, pero además en la reunión de los jóvenes estamos ahí, estamos a full. Sí, me imagino. Luchando contra la dictadura. Pero por supuesto. No solo que luchando con la dictadura, sino que amigándonos y haciendo como cosas así que uno se empieza a amistar. ¿Eh? No en amistar con otra gente. Sí. Le cuesta como encontrar la palabra. No. A ver, ¿cómo te puedo explicar? Tú debates política con alguien. Sí. ¿Sí? Sí, claro. Y empiezas a coincidir. Así es. Eso está, y está muy bueno que pase. Vos no coincidís con los compañeros. Muchas veces. Y eso está, ese es un proceso tan lindo. ¿Cómo? ¿Cuál? Bueno, uno discute con un compañero y va de a poco siendo más compañero. Porque si no hubiese una sola organización, hay muchas. No, claro, está muy bien, sí. Por supuesto. ¿Y entonces estuvimos hablando mucho con el señor Pino Solanas? ¡Epa! Usted me dice, me parece, Mario, que a veces exagera. Usted dice que Pino Solanas está muy cerca de la mesa de los jueves. Pero escuche. Es más, tuve que agregar un plato más el jueves. No. A ver. Fueron dos. Bueno. Tuve el muchacho Lozano también. ¿Usted tiene algo para acercarle a los oyentes de Basta de Sonceras? Estamos cada día más compenetrados. Mira, escucha lo que decía el otro compañero de qué. Compañero mío. Sí, compañero usted, claro. Por supuesto. En la reunión de los jueves. Pero reuniones más que tengamos con Pino. ¿Qué usted dice? ¿Que lo sacamos de centro de derecha? No, de centro de derecha no. Pero nos digamos. Yo me siento menos lejos que antes de Pino. La verdad es que sí, yo me siento menos lejos que antes de Pino. ¿Con tres o cuatro reuniones más se refiere a la reunión de los jueves? Pero por supuesto. Además fue un acercamiento que fue paulatino. Sí, me imagino, claro. ¿Y Pino? ¿Contento? Pero por supuesto. Además es un fanático de los trenes. Ah, sí, tío Pino, sí. Siempre quiere armar en la casa ahí donde nos juntamos, quiere armar una pista de trenes. Ah, mira que bueno. Sí. ¿Y algo con la minería de cierre abierto? ¿A simular como minerías? También. ¿Y él lucha contra las minerías? También. ¿Ah? Ahora se quiere poner a luchar contra otras mineras. Es una loca, una locura, pero él no sé por dónde va a pasar el tren. ¿Usted está de acuerdo que él desarrolle esas ideas? Pero por supuesto, es un hombre muy inteligente. Eso. ¡Es un escandaloso! Claro, le gusta mucho esa palabra. ¡Es un escandaloso! ¿Emilio? ¿Es buena onda con Pino? Sí, ahora que sí, se sumó un nuevo integrante a la mesa. Sí, buena onda. La verdad que es un buen tipo. Bueno. Pero Mario no le dirige la palabra. Perdón, Emilio no le dirige la palabra, no entiendo. No habla con Pino. Anda con su camarita por todos lados. ¿Firma todo el tiempo? Sí, ¿hace como documentales? ¿Ah? Sí. ¿Y después, al final de la jornada, los pasa? A mí me filmó y me dijo que se iba a llamar lo que me hizo a mí un detrás de cámaras. Ok. O detrás de las cámaras, algo así. No, pero además es un hombre que anda con la camarita, pero no usa la cámara común que usamos ahora. No. Yo tengo cámaras, usted sabe. Sí, claro. Él hace como documental. Espectacular. No, él te usa la Super 8, la chiquita. Ah, espectacular. ¿Y usted vio películas, Emilio, de Pino? No tengo tiempo. Ah, perdón. Yo estoy trabajando constantemente para que la estancia crezca y esté siempre en condiciones. ¿Y crece la estancia? Sí, por supuesto. Bien. Cuéntele cuántas vaquitas tenemos ahora. Y hasta el otro día eran 5.000. Ah, bueno, bien. Pero había una que estaba por tener familia, así que se dio 5.010, 5.012. No, dice 12 vacas tiene la vaca. Se memoriza los nombres. ¿De las vacas? Sí. Porque estamos hablando de las vacas lecheras. De 3 a 5 de la mañana, además, don Mario me manda a contar las vacas que estén todas. Por segura se fue, claro. No, pero además estas son las vacas de leche. Ah. En la chacra de la vaca de leche. Ok. En la estancia creo que estamos rondando las 60.000. Ah, wow, bueno, bien. Lo último que le pregunto y lo dejo liberado, imagino que tiene que ir a comer. No, perdóname que te digo algo. Sí, claro. ¿Cómo que Rusia no nos quiere comprar carne? Ah, bueno, sí. Es un problema. Sí. La pueden vender en el mercado interno de última. ¿A cuánto? Más barato, un poco más barato. ¿A cuánto? No sé, el precio de mercado. ¿Pero qué vamos a vender carne en Constitución? No, claro. Sí, perdóneme. Gente, muchísimas gracias por venir. ¿Ravioles se comió el jueves de nuevo de Narváez? De Narváez, vino con los ravioles, como siempre. Él le encanta, ¿eh? Espectacular. Él es un fanático. Mira que nosotros, yo llevo. Cuéntele, Emilio, cuando hacemos el lomo. Cuéntele cómo lo hace al lomo, cuéntele. Y yo al lomo lo hago al horno, relleno, y lo hago, una cosa muy importante, porque a veces lo hago tipo enrollado. ¿Ah? Para que se pegue le pongo gelatina sin sabor. Wow. Hace unos lomos que es una maravilla. Es bastante después de los radios. Yo siempre lo... Pero para la picada, que hacemos una picada fría con queso, salame, todo, de Narváez siempre trae los raviolitos. Okay. Él en la picada come los raviolitos también. Claro, como para agregarle algo caliente, ¿no? A la picada. ¿Usted pidió ravioles? No, yo no como con ellos. Ah, pero en la cocina capaz con raviol se comía. Pues comiendo las sobras. No se pasa nunca un raviol. No, jamás. Mario, bueno. Emilio. Muchas gracias por venir. Gracias a vos, gracias a la gente de la radio, gracias a Javier de la radio. Bueno, gracias. También, sí, todos le agradecemos. Claro. Yo, ya que estamos con los agradecimientos, sí, quería agradecerle a don Mario, que me dijo que me quede tranquilo, que él me va a proteger de los afiches. No, lo de los afiches es una vergüenza y nosotros nos solidarizamos con ustedes. Entonces, y ahora cuando salgo, además de los lentes, tengo ahí un sobre todo y un sombrero. Y esas narices me compró don Mario de cotillón. Ah. Para que no me reconozcan en la calle. No, y además le vamos a comprar un chaleco antibalas por las dudas. Es un peligro que se arme una balacera. Muchas gracias por venir, Emilio Servil y Mario Conforme. Bueno, muchas gracias. Debí decir Mario Conforme y Emilio Servil. Por supuesto. Y me debió corregir, Emilio. Sí, por supuesto. Siempre primero don Mario. Ahí está. Vamos a escuchar un temita musical. Vamos a escuchar a los Redonditos de Ricota.